12:50. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular, nada más. ¿Y eso? ¿Te duele la cabeza? No, al contrario, me duelen los pies. ¿Los pies? ¿Y a qué achaca usted eso? No sé, pero anoche dormí con el aire acondicionado de mi cuarto demasiado frío. Quizá fuera que saqué los pies fuera de la frazada, porque cuando amanecí tenía los pies helados. No me diga, ¿de verdad que tenía usted los pies helados? Sí, eso es grave. Bueno, eso depende. ¿Cómo que depende? Sí, los tenía helados de mamey, de guanábana o de mantecado. Póngase dos paleticas de multa por esa pregunta. Pero oígame, señor juez, yo estoy tratando de ayudarlo a remediar sus padecimientos. Usted no puede ayudarme en nada porque no es médico. Lo que yo tengo que hacer es ir a un especialista. ¿Y a qué especialista piensa ir usted, doctor? Pues como se trata de los pies, supongo que tendré que ir a un pediatra. Usted ve cómo usted necesita mi ayuda, señor juez. Un pediatra es un especialista en niños. ¿Y a quién tengo que ir a ver entonces? Bueno, está claro. Lo que le duele a usted no son las patas. Sí, las patas. Entonces tiene que ir a un patólogo, doctor. ¿Verdad que...? Digo, venga acá. Eso de patólogo lo dice usted por las patas, ¿verdad? Claro, señor juez, ¿por qué va a ser? No, por nada, pero póngase un peso de multa por si acaso. Pero óigame, señor juez. No quiero protestas y no, a trabajar. No gano ya para las multas. ¿Qué pasa? Que no gano por multa, ¿eh? Póngase 10 pesos. Oh, María. A ver, que a trabajar, que para eso le pagan. A ver qué caso tenemos hoy. Una estafa, señor juez. ¿A cuánto asciende esa estafa? A 99 pesos justos. ¿Quién es el estafador? Un bodeguero. Llámelo complicado en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. ¿Falta alguien por llamar, secretario? No, señor juez, ya está todo el mundo aquí. Ah, pues vamos a ver entonces. Según me informa mi secretario, el estafado es un bodeguero. De manera que usted no es, ¿verdad, Nananina? Oiga, señor juez, me extraña esa pregunta. ¿Usted me ha visto cara de bodeguero a mí o qué? ¡Ray, ray, ray! Entonces quedan Tres Patines y Rudecindo. Pero Tres Patines seguro que es el acusado, ¿verdad? ¿Y en qué me lo conociste? En la cara de sinvergüenza que tiene. ¿Quién? ¿Usted? No me diga, ¿yo tengo cara de sinvergüenza? Sí, señor. Pero cara nada más. ¿Cómo cara nada más? Sí, el resto del cuerpo lo tengo de persona decente, nada, ¿no? Es decir eso. Eso quiere decir que lo mismo que se tiene la cara, se tiene el alma también. ¿De veras? Sí, señor. Entonces tú tienes alma de mango filipino. 100 pesos de multa por esa falta de respeto a la sala. Pero es que el asunto de... Póngale 200, doctor, que se lo merece. ¿Usted cree? Claro que sí, hombre. No hay derecho a decir que usted tiene cara de mango filipino. Porque no la tengo, ¿verdad? No, porque todo el mundo sabe que usted no es filipino, sino de Guantánamo. 200 pesos de multa. Gracias por ponerle a Tres Patines lo que le he pedido, doctor. No, si los 200 pesos son para usted. ¿Para mí? No, óigame, doctor. Silencio, le pongo 200 más. Qué sucio eres. Póngale 100 pesos más por el sucio ese. Y contésteme usted, Tres Patines, usted es el acusado, ¿no? Sí, pero el acusado injustamente, señor, porque hoy sí es verdad que tengo, óigame, la conciencia limpia, chico. ¿Limpia de qué, hombre? Si usted no tiene conciencia. ¿Cómo que no la tengo? No, señor, donde los demás tienen la conciencia, lo que usted tiene es una ganzúa. Hágame el favor, ¿usted está oyendo eso, señor? Sí, señor, lo estoy oyendo. ¿Y usted permite que me digan eso a mí? ¿Por qué no lo voy a permitir si es la verdad? ¿Qué cosa? ¿Eso es verdad? Claro que sí. Entonces está bien, ¿no? Yo creí que era una calumnia, ¿está bien? Pues sí, no es calumnia ninguna. Vamos a ver, Rudecindo, ¿usted es el bodeguero estafado? Sí, señor, soy el bodeguero, el estafado y el asesino en ciernes. ¿Cómo el asesino en ciernes? Sí, porque un día de estos me va a terminar la paciencia, doctor. Y le voy a apretar el pescuezo a Tres Patines. Vamos, no me diga esa cosa, Rudecindo, que luego me da miedo y no puedo dormir por la noche. ¿A mí qué me importa eso, hombre? Usted no tiene ya hasta la coronilla, compadre. Me tiene usted loco y un día de esto fallece a mi hermano. Está bien, haz lo que tú quieras, chico. Lo único que te voy a pedir es un favor. ¿Cuál? Que cuando tú veas que se te está acabando la paciencia, que se te pone una nube roja en los ojos y que sientes el impulso frenético de apretarme el pescuezo, me avise por teléfono primero, chico. ¿Y eso para qué? Hombre, para darme tiempo a que yo huiga, chico. ¿Qué es eso de huiga, Tres Patines? Huiga, chico, huiga, cojo a... Me dice huya. ¿Cómo? Huya. No, no, perdóname. Huya es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? Huya, el apodo que se le llama al carbón de piedra. Chico. Eso es huya, con ella. Sí. Y yo digo huya, con Y. ¿Con qué, chico? Con Y. Y aquí estamos nosotros hablando en griego o estamos hablando en español. En español, Tres Patines. Entonces, ¿qué te pasa a ti, chico? Pero da la casualidad de que la Y es española. No me diga, ¿cambió de ciudadanía? No, señor. No cambió de ciudadanía. La Y es la letra que viene después de la X. Ah, vamos, es la letra que viene después de la X. Claro que sí. ¿Cuál es la X? Hágame usted el favor. Pero será posible que usted no conozca las letras, Tres Patines. Bueno, chicos, todo no hay quien la conozca, porque son una cantidad grandísima que no hay quien la conozca. Pero chico, ¿cómo no va a haber que hombre, la conozca, chico? Tres Patines, la conoce cualquier niño de 6 años. Yo no tengo 6 años, tengo mucho más de 6 años, chicos. Ave María, bendito Dios, no discuta más con ese analfabeto, doctor. ¿Qué fue lo que dijiste ahí recién? Analfabeto, adjetivo calificativo del idioma español que se deriva de analfabada. Oye al otro, ¿con qué de analfabada, no? Secretario. Dígame. Póngale a Rudecindo un caldo gallego de multa por la explicación. Gracias, doctor. Me lo comeré con mucho gusto. No, lo que tiene que hacer no es comérselo, sino pagarlo. Comérmelo me lo como yo. Bueno, yo quiero preguntar, ¿qué es lo que pasa aquí, caballero? ¿Esto es un juzgado, una fonda? Él quiera, porque para eso soy el juez. Y explíqueme, Rudecindo, ¿qué le hizo Tres Patines? Pues me estafó 99 pesos, doctor. No es verdad, perdónenme, Rudecindo, yo no estafé nada. Sí, señor, usted le estafó 99 pesos, que yo lo vi con estos propios ojos que se ha de comer la tierra. Bueno, bueno, vamos a ver si aclaramos eso. Usted tiene una bodega, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor, una bodega muy buena y muy bien surtida, esa es la verdad, ¿no? Y conste que no lo digo porque yo esté delante. Ajá, ah, no. No, señor, no, lo mismo lo digo cuando yo esté detrás. Bueno, y venga acá, ¿dónde queda esa bodega? Donde yo la dejo. La dejo. Sí, señor, yo donde yo la dejo, ahí mismo pues se queda, de ahí no se mueve. Bueno, pero lo que yo le pregunto es, ¿dónde está situada? Ah, vamos, en la calle de Lamparilla. Pero hoy voy a ver si la mudo, ¿sabe usted? ¿Para dónde? Para Obra Pía y Campanario. No, Rudecindo, no, no, no. Para Obra Pía y Campanario no puede ser. ¿Y por qué, doctor? ¿Qué cosa hay en Obra Pía y Campanario? Nada. ¿Y si no hay nada, por qué no se puede poner ahí una bodega? Porque Obra Pía y Campanario no hacen esquina. Que yo no tengo interés en ponerla en una esquina. Me da igual que esté en medianía de cuadra. ¡Horra! Y está bien, muchas entonces. Muchas gracias, doctor. De nada. Lo mismo que usted está siempre haciendo lo que hace con Rudecindo. Ella también está ahí para ver lo que usted... el abuso sí, que usted comete. Pero ya eso ya está bueno. Ya tú sabes lo que es toda la vida. Ahí, toda la vida, pero... ¿Y lo que usted está cometiendo con ese pobre español? Oiga, tampoco me proveeré tanto. Hágame el favor. Vamos a ver, usted presenció la estafa. ¿Vas a venir a ladrar aquí o qué? Nananina, explíqueme cómo fue la cosa. Bueno, la cosa fue, señor juez, que Tres Patines llegó a la bodega y le dijo a Rudecindo: de parte de mamita que le mande una lata de mermelada de 40 kilos y vuelto para un billete de 100. Ajá. Pero que se lo mande enseguida porque se tiene que ir para Pinar del Río. ¿Usted mira, no dijo eso, Tres Patines? Sí, yo dije eso, sí. Yo lo dije, es verdad, está bien, pero eso usted se enteró. No, señor, eso me estafara Rudecindo. ¿Cómo que ella se enteró? ¿Cómo ella va a dar esos detalles si se ha enterado? Se lo dijo el otro, chico. Se lo dijo el otro. En la vida, mamita ha comido marmolada de esa, chico, en la vida. Mermelada. Mermelada. Y ya yo estoy viendo el robo clarito, clarito, clarito. Sí, pues trata de oscurecerlo porque no, me vas a desgraciar. No, lo voy a desgraciar. ¿Usted mandó ese vuelto con Tres Patines, Rudecindo? No, hombre, por Dios. ¿Cómo le voy a confiar tanto dinero a Tres Patines, doctor? Yo no puedo hacer eso. Claro que no, señor juez. Rudecindo es comebola, pero no tanto. Óigame, señora, eso de que yo soy comebola... No sea mal agradecido, que lo estoy defendiendo, hombre. Ah, bueno, ya. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó, señor juez, fue que a mí verdaderamente me sorprendió que la mamita de Tres Patines pidiera vuelto para un billete de a 100. Ajá. Porque en su casa no creo que hayan visto nunca 100 pesos juntos. Vamos, no hable bobería, compadre. No hable. Una vez mamita y yo llegamos a tener más de 5,000 pesos, chicos. ¿Eh? ¿Y qué hicieron con tanto dinero? Bueno, no pudimos hacer nada, la verdad, chico. ¿Y eso por qué? Porque en ese momento llegó la velocidad, cargó con mamita, conmigo, con los 5,000 pesos que teníamos hecho y con la maquinita esa en que estábamos haciendo de dinero. Que estábamos haciendo. ¿Te cogieron a ti también? No, señor, que se dice estábamos. Estaban fabricando moneda falsa. No. ¿Qué? No era moneda falsa. ¿Cómo que no era falsa? No, señor, era moneda de fantasía, chico. No me diga, era de fantasía. Claro, no hay brillante de fantasía y perla de fantasía. Sí. ¿Y por qué no puede haber billete de fantasía también, chico? Tome nota de eso, secretario. Sí. Prosiga usted, Rudecindo. Pues, como le iba diciendo, benemérito cayuco magistrado... Momentico. Póngale 20 pesos por el cayuco ese. Muchísimas gracias. A mí me sorprendió, doctor, que pidiesen cambio para un billete de a 100. Ajá. Pero luego pensé... Bueno, a lo mejor... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, quiero para darle parte a las palabras, ¿no? ¿Por qué no tose, Rudecindo? A ver si laca la gaita esa de una vez. Continúe. ¿Qué pensó luego? Bueno, pero luego pensé, quiero decir yo. Sí. A lo mejor es que se han sacado una centena, un palete, algo de eso. Claro que sí, porque una centena después de todo se la puede sacar cualquiera. ¿Qué cosa? ¿Una centena se la puede sacar cualquiera? Naturalmente, señor juez. ¿Y cómo yo no me la saco nunca? Porque usted es muy fatal, pero yo este año he cogido 4 centenas ya. ¿Y usted, Rudecindo? Bueno, doctor, yo en lo que va de año he cogido 5. ¿5 centenas? No, 5 catarros. Pero me puse vitamina C y ya llevo cerca de un mes sin coger ninguno. Bueno, pero yo le pregunto si cogió alguna centena. Ah, no, centena no cogí ninguna. Ah, vamos. Bueno, pero en fin, ¿qué hizo usted cuando Tres Patines le dijo lo del cambio? Pues lo que hice fue que abrí la caja, cogí 99 pesos con 60 centavos, que era el vuelto que me pedían para el billete de a 100. Ajá. Se lo mandé a la mamita de Tres Patines junto con la lata de mermelada. ¿Con quién se la mandó? Con un dependiente de toda mi confianza, hijo. Un sobrino mío de paquete que me llegó de España en el Marqués de Comillas el otro día. Ah, ¿llegó en el Marqués de Comillas? Sí, señor, en tercera preferencia. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Pues que mi sobrino salió para allá con la lata de mermelada y el vuelto. Y al poco rato volvió con un sobre y me dijo, de parte de la memita de Tres Patines, que dentro de ese sobre está el billete de a 100. Pero cuando yo abrí el sobre, doctor, oh decepción, lo que había dentro era un billete de a 1. ¿Cómo de a 1? Tres Patines no pidió vuelto para un billete de a 100. Sí, señor, pero el billete era de a peso nada más. De manera que me estafaron 99 pesos justo. ¿Y usted no le reclamó a la mamita de Tres Patines? ¿Cómo no, doctor? Yo me mandé para allá enseguida. Pero ya se había marchado para Pinar del Río. De modo que todo eso fue un truco de Tres Patines para estafarme ese dinero. Vaya, hombre, vaya. Muchísimas gracias, doctor. ¿Por qué me da las gracias? Porque sí, está bien, está bien. Y usted se sentirá muy tranquilo, muy satisfecho, después de lo que ha declarado Rudecindo, ¿no es así, caballero Tres Patines? Bueno, mientras tú no me condenes, yo me siento encantado de la vida, la verdad. ¡Ay, qué clase de cara, caballero! Entonces, ¿usted le parece bien eso de robarle 99 pesos a Rudecindo, verdad? Pero si yo no le robé nada, señora, no insista, eso fue que Rudecindo se equivocó en el vuelto. Ah, ¿se equivocó? Sí, señor, porque lo que pasó fue que mamita quería ir a Pinar del Río. ¿A qué pueblo? ¿Al mismo Pinar? ¿Pinar del Río, provincia de Huerta Abajo? No, espérese, Huerta Abajo. Bueno, iba a Pinar del Río, pero al mismo Pinar del Río. ¿Sí? Al mismo Pinar del Río. Bueno, ¿o iba a algún pueblecito? Sí, no sé. ¿A qué pueblo? Esa zona de ahí. ¿Qué? ¿Pero qué lugar? Bueno, yo creo que era... ¿Artemisa? ¿Eh? ¿Guanajay? ¿A dónde? No, yo creo que era Piñales. ¿A qué? Piñales. Viñales. ¿Eh? Viñales. Viñales, sí. Al Valle Viñales iba. Al Valle de Viñales, sí. ¿La viste ese? Es que hay una piedra que se carama la gente y mira para abajo y ve la palma chiquitica y eso. ¿Pero ella iba a pasear o iba a hacer algo? Iba de paseo, pero a ver si... ¿Oíste? ¿A qué iba? A visitar a unos parientes que tiene por allí. Pero estaba un poco escasa de dinero, la verdad. Ah, estaba escasa de dinero. Sí. Entonces yo le dije, mima, te voy a mandar de la bodega de Rudecindo una lata de mermelada para el viaje. Sí. Aquí dentro de un sobre te dejo un billetico de a peso. Le dije yo, tú pagas la mermelada de ahí y te coges el vuelto. Entonces usted le regaló a su mamita el vuelto de un peso. Efectivamente, me alegro que te des cuenta, de un peso nomás. Y nadie tiene la culpa de que Rudecindo se equivocara y mandara más dinero del que debía mandar, chico. ¿Pero cómo que nadie tiene la culpa? ¿Usted no le dijo que mandara vuelto para un billete de a 100? Sí, para un billete de a 100. Ay, un peso es un billete de a 100. De a 100 centavos, aquí en Guatemala y en Agua de Pasajero y donde quiera que vaya. Ay, bendito Dios. Doctor, en nombre de los chavales de España pido justicia. Calma, Rudecindo, que se le hará justicia. De manera, Tres Patines, que usted llegó a la bodega y pidió que mandase envuelto para un billete de a 100, ¿no es eso? Sí, pero sin mala intención, sí. No la hubo. Eso lo hago yo siempre para darme importancia con la gente que está en la bodega. No, vamos, es para darse importancia nada más. Sí, chico, yo digo, me han devuelto para un billete de 100. Entonces toda la gente que está en el mostrador comiendo galletas de 100, está bien, su vida, al hombre que habló de los 100, ¿oíste? Que el bodeguero pregunta si el billete es de 100 pesos. Pues entonces yo le aclaro honradamente, no, chicos, si es centavo, y pasa como una gracia. Pero si el bodeguero no pregunta nada, usted se coge el vuelto, ¿verdad? No, chico, yo no hago eso. ¿Cómo que no? No, chico, eso lo hace mamita, y cuando va a salir de viaje nada más. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. La estafa se ve tan clara que no tiene discusión, y no le rompo la cara porque tengo educación. Pero como usted es un pillo más malo que el comején, vaya a cumplir al castillo ese billete de 100. El siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!